Todos los días, lunes, miércoles y viernes, desde las 13 horas, tienes una cita con la buena música, temas de actualidad y la gran compañía junto a Sergio Manuel. En su programa, Vamos que se puede, arriba la vida. Un programa para dejarte arriba, muy arriba.